Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos amigos de Mindalia a una nueva entrevista. Hoy nos acompaña en este espacio Nurkia Rudametkin, que viene a hablarnos de los 7 chakras del cuerpo humano, un interesantísimo tema el que nos presenta Nurkia. Yo os la voy a presentar a ella antes de recibirla. Ella es licenciada en comercio exterior, coach de vida, escritora y también conferenciante. Imparte terapias de transformación del ser y sesiones de guía con los arcángeles para el equilibrio personal. Es autora de 5 novelas y 4 libros de autoayuda. Bueno, toda una personalidad en el panorama de México donde está ella ahora mismo, así que vamos a recibirla. Hola Nurkia, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy contenta igualmente. Bueno, pues encantados de tenerte de vuelta. Ella ya ha estado en alguna ocasión acompañándonos en Mindalia y hoy ha querido sumarse a este nuevo proyecto un poco más cortito, más inmediato, para compartirnos este tema, Nurkia, tan interesante. Vamos a hablar de los 7 chakras que componen nuestro cuerpo, ¿no? O que se encuentra, mejor dicho, en nuestro cuerpo. Vamos a empezar, si quieres, comentando un poco y poniendo en tesitura qué es el chakra, ¿no? ¿Qué es un chakra? Cuando hablamos de la palabra chakra como tal. Sí, un chakra es un centro, o el nombre está en sánscrito y significa círculo o rueda. Y la verdad, bueno, les voy a hablar desde lo que yo considero o lo que a mí me han enseñado, porque toda esta información, siempre me gusta aclarar, es una información que recibí de los arcángeles. Entonces, gran parte de lo que trabajo con los chakras es este círculo o rueda que se encuentra a lo largo de nuestra columna vertebral, y son 7 principales, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Y ese círculo o rueda que se encuentra a lo largo de nuestra columna vertebral, digamos que va a ser un mapa o una guía para poder entender el equilibrio entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Así que estos chakras yo los veo como un mapa para leernos. Muy bien, pues ahí tenemos ese pequeño contexto sobre los chakras. Y ahora, bueno, yo te tengo que decir que conozco algunos y otros, ¿no? Así que ahora vamos a empezar, si te parece, desde cabeza a pies, ¿no? Que es como se suele identificar un poquito, a ver cada uno de ellos dónde se encuentra. Y me gustaría también si podemos tratar el tema de cómo podemos abrirlos, ¿no? Cómo podemos desbloquearlos, porque en muchas personas los chakras, se bloquean. Sí, de hecho, vamos a empezar al revés, porque es la forma en la que me han enseñado. Empezamos a leer de la raíz hacia la cabeza, o sea, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque los 3 primeros chakras que se encuentran, uno se encuentra, el primero, que es el de raíz, se encuentra en la base de la columna vertebral o al final del coxis, más o menos donde está tu coxis. Y este chakra abarca lo que son las piernas, los pies. Entonces vamos a ir de abajo hacia arriba, porque la manera en la que a mí me han enseñado a trabajarlo precisamente para equilibrarlos, para sanar, es desde la conciencia. Entonces, empezamos con el chakra de la raíz en la base de la columna vertebral. Después, ahorita voy a explicar cada uno. Después sigue el chakra del sacro, que está a unos 3 o 4 dedos debajo del ombligo. Después sigue el plexo solar, que está donde empieza el estómago, en la boca del estómago. Y después sigue el corazón, que está entre el medio del pecho. Luego está la garganta, que se encuentra en esta parte de aquí. Luego el tercer ojo, famoso tercer ojo que todos conocemos, y la corona en la base de la cabeza. Entonces, la forma en la que podemos, digamos, leer nuestro cuerpo es, uno, por medio de si te duele alguna parte de tu cuerpo, porque hay que recordar que el chakra es nuestro mapa, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, si hay algo, que una emoción, un pensamiento o un sentimiento que no está siendo liberado, la única forma donde podemos nosotros darnos cuenta que nuestro cuerpo nos está hablando es a través de esas molestias, de esas enfermedades, incluso cuando ya llega a un punto en el que el chakra está muy, muy bloqueado. Entonces, la raíz se bloquea con los miedos. El sacro se bloquea con la culpa. El plexo solar se bloquea con la vergüenza. El corazón guarda la información o la energía estancada de los tres chakras anteriores, que se le conoce como chakras mundanos, porque es donde podemos hacer realmente cambios. Lo que me han enseñado los arcángeles es que una parte importante sí es la meditación y conocer dónde está cada chakra, pero en realidad lo que nos va a ayudar a limpiar la energía de este chakra son las acciones. Todo en la vida es energía, y aquí me voy a regresar un poquito, porque es importante entender que todo en la vida es energía, y dentro de nosotros hay energía. Antes de la energía está esta parte de entender que nosotros tenemos la energía femenina y la energía masculina, la cual pertenece a una ley metafísica. Y esta ley metafísica es la séptima, que es la ley de generación. Ahorita no nos vamos a entrar en detalles porque sería mucho más extenso, pero lo que sí hay que entender es que dentro de cada persona hay energía femenina y masculina. La energía femenina es la energía de los pensamientos, de las emociones, de las ideas, de la creación, de todo lo que una persona no puede tocar, pero está en su mente, está en su corazón, está esta energía creativa. Y la energía masculina en una persona es la acción o la lógica. Entonces, digamos que si tú quieres limpiar un chakra o equilibrar un chakra, primero tienes que ver si en ese chakra hay energía estancada y que no estás accionando para fusionar ambas energías dentro de ti. No sé si me estoy explicando, pero, por ejemplo, en tu chakra de la raíz que hablé, que eran los miedos, primero tienes que identificar cuál es tu miedo. Y esa es la energía femenina. Identifico que tengo un miedo a perder o tengo un miedo a enfrentar algo. Y una vez que lo identificas, para poder equilibrar o sanar este chakra es accionando, pues la forma de enfrentar o de sanar mi miedo es enfrentándolo, ¿no? Entonces ahí se va fusionando esta energía de la que hablo y tu chakra se va liberando, porque no nada más es la meditación o la energía que va a fluir dentro de tu cuerpo, si finalmente lo que tienes que cambiar es tus acciones diarias. ¿Sí me explico? Entonces, chakra de la raíz, los miedos, abarca las piernas, y si hay alguna parte de tu cuerpo en esta área que tengas molestia, dolor, malestar, es que tu cuerpo te puede estar avisando que ahí hay un bloqueo en este chakra. Y regresando a la parte del corazón, que es donde me quedé, que guarda el dolor, que guarda la energía estancada de los chakras anteriores. La energía va subiendo porque, como todo les digo, todo es energía, y cuando hay algún bloqueo se estanca la energía y por eso nos enfermamos también, porque la energía se estanca y entonces lo que hace es, digamos que hace este movimiento, y lo que ocurre es que sale a través de tu cuerpo esa energía estancada a través de molestia, dolor, ya te caíste o algo, ¿no? Entonces la energía sube y el dolor en tu corazón es lo que hace el bloqueo. Y esta parte de tu cuerpo abarca lo que son los pechos, los hombros, los brazos, las manos, la espalda alta, y después la energía sigue subiendo al chakra de la garganta. En el chakra de la garganta se cierra o se bloquea porque no estás hablando con la verdad, no estás expresando tus emociones, te quedas callado o callada guardando toda la energía, y lo que ocurre en la energía guardada es que te puede doler las cervicales, o sea, todo lo que abarque lo que corresponde al chakra de la garganta. Después la energía sigue subiendo y está el tercer ojo. Y aquí en el tercer ojo se bloquea con las falsas verdades. El tercer ojo es la intuición. Entonces, para que una persona tenga una intuición clara, tiene que ir hacia adentro siempre. Y si hacia adentro tiene bloqueos en su garganta, en su corazón, en su plexo solar y en toda la energía estancada, le cuesta poder tomar decisiones certeras porque hay un desajuste, digamos, en su tercer ojo. Y después nuestra corona es la conexión más alta con la divinidad. Entonces todos estamos conectados y todos estos centros de energía están conectados. Y respondiendo a tu pregunta, lo que a mí me han enseñado los arcángeles es que tenemos que ir a observar lo que corresponde a cada chakra, las acciones que corresponderían, limpiar con acciones ese chakra y entonces tu cuerpo va sanando y tu aura también se va fortaleciendo, porque lo que fortalece nuestra aura es nuestro propio equilibrio. Cuando hay una emoción, un pensamiento, un sentimiento negativo, el aura se rompe. Y entonces cuando se rompe el aura, es más fácil que te enfermes, hay más situaciones, porque recuerden que todo es energía. Entonces, donde tú estás vibrando, es a lo que tú te estás conectando. Entonces, vamos hasta aquí a ver si me más o menos di una explicación, porque esto es muy extenso, ¿eh? No nada más es, sí, es un chakra, es la raíz y abarca, esto es como ir hacia adentro y ver cómo tú te sientes, qué parte de tu cuerpo te duele, ese dolor te está avisando que hay una emoción estancada y entonces trabajamos con esta parte de la acción para ir a la par, claro que sí, con las meditaciones y a la par de la conciencia, hacer el cambio, ¿no? Muy bien, Nurkia. Bueno, nos has hecho un resumen rapidísimo, súper concreto, ¿no? De todo nuestro cuerpo. Realmente es verdad que el tiempo es muy cortito, llevamos apenas 10 minutos de entrevista y lo has resumido a la perfección. Me gustaría preguntarte, hemos hablado de los 7 principales, pero en otras ocasiones me ha tocado saber o conocer que existen otros chakras, es decir, tenemos como los 7 principales, perdón, como los 7 principales y luego hay como derivados, ¿no? De estos 7. ¿Eso es así? Pues mira, yo he escuchado eso, pero siempre comento que solo me enfoco a lo que los arcángeles me dan. De hecho, tengo un taller que es especial para estos 7 chakras. Entonces, creo, la verdad, no te voy a mentir, no me he informado relacionado con los demás chakras, solo estos 7, porque son los que ellos, incluso me gustaría comentar, si es que puedo comentar, cómo es que me llegó esta información. No sé si sea posible, pero me llegó en un rayo de luz en el año 2013, el 23 de octubre de 2013, me llegó esta información en un rayo de luz y me dijeron, tienes que escribir un libro, 7 arcángeles, 7 leyes metafísicas, 7 chakras. La verdad, en ese tiempo yo no tenía idea de qué era un chakra ni de qué era una ley metafísica. Gracias a que me dieron esta información y empecé a escuchar, a ver y a enfocarme en lo que ellos me daban, es como ahora, después de todos esos años, sigo trabajando con las personas, con esta información, con los resultados, pues la verdad que sorprendentes, pero no es magia, porque igual siempre decimos que un milagro es un cambio de percepción, ¿no? Pues eso, o sea, es esta parte de conocernos, ir hacia adentro y enfocarnos, y yo solo en lo que ellos me van dando, ¿no? Entonces, nunca hablo de lo que no conozco. Desconozco, pero sí he escuchado que hay más, desconozco la información sobre el tema. Bueno, excepto esto, al grano, eso sí me lo sé. Gracias, Nurkia, igual por esa transparencia que nos acabas de regalar. Y bueno, yo te hacía esta pregunta completamente a nivel usuario, porque yo realmente, como te decía, conocía algo sobre los chakras, pero es un mundo muy desconocido para mí en este caso, entonces yo estoy aprendiendo aquí, igual que toda la gente que nos acompaña detrás de la pantalla. Vamos entonces a hablar de, por ejemplo, cómo se sentiría una persona que tiene en esa puesta a punto todos sus chakras alineados. ¿Cómo se va a sentir? Una persona que tiene los chakras, digamos, en equilibrio, es una persona que tiene que tener, vamos a partir un poquito antes de esto, vamos a partir de dos puntos muy importantes para que podamos tenerlo como una guía. Antes de saber si vamos a tener un equilibrio o no, lo primero que tenemos que tomar en consideración es el balance, la conexión espiritual. Entonces, digamos, nosotros tenemos que tener 3 puntos importantes de este equilibrio. El primero es el orden divino, que es Dios o lo que tú consideres como lo más alto, la energía, el amor o Dios, yo le llamo Dios, así le voy a llamar, porque puede haber gente que lo considere universo, luz, respetamos cada quien, para mí es Dios, ¿no? Dios, tú y después todo lo demás. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en esta congruencia, voy a seguir los deseos de mi corazón y después voy a dejar a todo lo demás en segundo término. Entonces, Dios y yo, y luego les digo a las personas que no es egoísmo, es amor propio. ¿Por qué? Porque luego se descuida la persona, ¿no? Entonces, Dios, yo y todo lo demás. El segundo aspecto de este equilibrio son los tres yo's. Los tres yo's es el yo que muestro a la sociedad, el yo que soy en mi familia y el yo que soy en mi sombra. Entonces, estos tres yo's tienen que estar alineados también. Y por último, dentro de este equilibrio, como base para leernos, es la congruencia. Que lo que pienses, lo que hables, lo que sientas y lo que hagas esté alineado. Entonces, primero, por un punto, es esta parte de los tres yo's, la congruencia y el orden divino. Siempre le pregunto a las personas, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Y a veces me dicen, mi mamá, mi hijo, mi esposo o quien sea, ¿no? Entonces, primero tenemos que decir nosotros. Y a eso se refiere con los deseos de mi corazón. Por otro punto, entonces, primero hay que analizar cómo estamos en estos tres aspectos, porque eso nos va a llevar al equilibrio o al desequilibrio también de los chakras. Luego están los cinco aspectos de la abundancia, que es la salud, y la salud está relacionada con los chakras. Las relaciones interpersonales sanas y plenas, o sea que te lleves bien con las personas de tu entorno. Tercer punto, mi casa debe de estar en armonía. Cuarto punto, no te puede faltar ni dinero ni trabajo. Y quinto punto es tu conexión con Dios, tu conexión espiritual. Entonces, esto es algo que trabajo todos los días, ¿no? ¿Cómo estoy alineada en mi equilibrio con Dios, con mi congruencia y con mis tres yo's? ¿Cómo estoy en los aspectos de la abundancia? También los aspectos de la abundancia nos dan un mapa, ¿no? Si mi salud no está en equilibrio, no soy abundante. Si no tengo unas buenas relaciones interpersonales, tampoco soy abundante, porque no nada más es tener dinero, sino es un equilibrio. Entonces, este equilibrio de ambos aspectos nos va a llevar a irnos hacia adentro y a empezar a trabajar con esta lectura de los miedos, las culpas. Entonces, ¿cómo se va a sentir una persona que está en equilibrio? Se va a sentir sana, se va a sentir congruente, se va a sentir feliz. Hay dos maneras de llegar a Dios. Una con la oración y la otra, que es una de las más importantes también, es la alegría. Una persona que está alegre, una persona que está feliz, está en Dios, porque finalmente no tienes que estar orando, rezando a cada momento, sino que tú tienes que estar compartiendo esta alegría, porque recuerden que todo es energía. Y si tú estás en la energía de la alegría, tú te vas a sentir bien. Automáticamente estás atrayendo a tu vida esa vibración. Y una persona que está en equilibrio tiene que sentirse de esa manera, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una base importante para leernos, ¿no? Perfecto, Nurkia, gracias por esa respuesta. Y por último, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta que precisamente tú nos venías compartiendo ya en el previo. Nos decías que esta información pues te llegó, ¿no?, a través de ese rayo de luz de los arcángeles. ¿Cuál es la relación? Me la puedo imaginar, ¿eh?, pero quiero que nos la comuniques tú. ¿Cuál es la relación entre los arcángeles o esa comunicación que tú tienes con los arcángeles y en este caso los chakras en el cuerpo? Sí, sí, fíjate, me pasaba algo bien curioso. Ya ves que los chakras por sí solos, ya después cuando empecé a ver, en ese tiempo que me llegó la información, pues es de la religión hindú, y pues yo crecí bajo la religión católica. Yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero ellos me hablaban de la energía, de la información de la energía. Entonces, ellos nos ayudan una vez que trabajemos la conciencia. Nos dan la fuerza, nos dan la energía, nos dan la claridad para poder equilibrarnos. Entonces, la manera en la que yo lo trabajo, lo que ellos me han enseñado es que si tú tienes un miedo, ¿cuál es el arcángel que representa, nos ayuda con el miedo? Es Arcángel Miguel. Arcángel Miguel nos ayuda a romper miedos, a cortar lazos, a la fe, ¿no? Entonces, si tú en tu primer chakra, yo sé que ese chakra se conoce de color rojo, me parece, sí, rojo, pero yo no trabajo con los colores que ellos, o sea, que están designados para los chakras. Yo trabajo con los colores de los arcángeles en cada chakra también. Entonces, si el miedo es el chakra de la raíz y el miedo es la vibración más baja. Entonces, si tú estás en la vibración más baja y necesitas cortar algún lazo, conectar con tu corazón, pero romper esta parte, porque también ese chakra relacionado con la, se le conoce como chakra tribal y se relaciona con la lealtad, con el honor, con la parte familiar, ¿no? Entonces, por eso a veces hay personas que no pueden cortar estos lazos por este linaje o por esta lealtad familiar. Ahí es donde entran los arcángeles, es la forma en la que yo lo trabajo. Tú invocas a Arcángel Miguel para limpiar la energía, por ejemplo, para que te dé la fuerza, pero accionar, ¿no? O sea, cortar esos lazos realmente, mantener una distancia o hacer un... Yo siempre veo el chakra de la raíz como el miedo a dar el paso, o sea, romper esos lazos negativos que no te permiten sentirte... La conexión con este chakra, digamos, es la vocación. Si una persona no está en vocación o si no está feliz en su vocación, muy probablemente va a tener el chakra de la raíz bloqueado. Entonces, la relación entre los chakras y los arcángeles es la energía de cada arcángel y la energía de cada chakra, combinarla, ¿no? Y sanarla a través de las acciones. Espero haberme dado a entender. Perfectísimo, te hemos comprendido maravillosamente, Nurkia. Y bueno, con esto ahora sí hemos terminado la parte de entrevista. Te voy a dar la palabra por si te gustaría compartir algo más para finalizar a modo de conclusión. Y también me gustaría que mandes un mensajito, si puede ser canalizado, pues mucho mejor, para todas las personas que nos están viendo, que han llegado aquí a esta entrevista, pues buscando, ¿no?, información, saber más, conocerse y autoconocerse más, que puedan tener también ese mensajito ahí especial para ellos. Como yo siempre digo, hay un presente perfecto, ¿no?, en el que todos llegamos al momento justo, en el lugar indicado, a la hora indicada, ¿no?, y ahí pues que puedan recibirlo. Por nuestra parte, Nurkia, queremos agradecerte nuevamente que hayas querido estar en Mindalia, que hayas querido formar parte de este nuevo formato, que a pesar de ser muy cortito, has hecho que podamos tener mucha información condensada en muy poquito tiempo, y eso también es de un gran valor. Gracias, Nurkia. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, lo único que quisiera comentar es que, mejor dicho, compartir lo que los arcángeles me han entregado. Jesús, que también me ha entregado un mensaje maravilloso, me gustaría compartirlo aquí. Jesús me dijo que todas las personas venimos al mundo a atravesar situaciones complejas o difíciles, pero para nuestra propia evolución. Y la forma en la que te enfrentas hacia esas situaciones es la manera en la que tú vas avanzando. Entonces, el perdón, el amor, la compasión, primero hacia ti mismo y después hacia los demás, es lo que te va a ayudar a sentirte en alegría, en armonía. Entonces, recordarles que hay dos formas de llegar a esta divinidad: con la oración, pero también con la alegría, y que las personas busquen dentro de su corazón esa alegría, esa fe, esa paz, porque ahí tienes todas las respuestas. Y bueno, el mensaje que estoy recibiendo es de Arcángel Miguel, que justamente es el que estábamos hablando ahorita. Arcángel Miguel les recuerda que no vibren en miedo, que corten cualquier miedo, porque si tienes miedo significa que no tienes fe. Y si tú eres consciente de tu fe y del amor, que es lo que realmente te protege y está dentro de ti, puedes lograr todo lo que te propongas. Entonces, el mensaje es mucha fe, mucho amor, estar en armonía, escuchar tu corazón y seguir tus sueños, porque también en tus sueños está este deseo de tu alma o este anhelo de tu alma, ¿no? Entonces, escucharte, ponerte en primer lugar, recordarles el orden divino, la congruencia y los tres yos, que creo que eso es muy, muy necesario para todos, porque finalmente nosotros elegimos. Y algo que también me han comentado es: no venimos al mundo a ser felices, venimos a elegir ser felices a través de estas situaciones complejas. Entonces, pues solamente despedirme con ese mensaje de que tus respuestas ya están dentro de ti. Ve hacia adentro, lee tu cuerpo también de esta forma que a lo mejor para muchos no es nueva, pero a lo mejor para alguien puede ser nueva. Leer tu cuerpo, leer tu energía, más que leer, escuchar tu corazón, porque ahí están tus respuestas. Con ese magnífico mensaje, ahora sí nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Nurkia, un abrazo enorme te enviamos en nombre de toda la familia de Mindalia y gracias también a toda la gente que ha estado al otro lado de la pantalla. Si os ha gustado este mensaje de Nurkia, si os ha gustado esta entrevista que nos ha compartido, yo os invito a que la sigáis en redes sociales, a que continuéis expandiendo la conciencia junto a ella y junto a todos los especialistas que conforman esta pequeña gran familia, que sin ellos, pues como siempre, no sería posible. Si os ha gustado también, recordad dejadnos vuestros me gustas, esa manita arriba, y en los comentarios os estaremos leyendo todo aquello que queráis aportarnos como, bueno, pues como comunidad de esta organización sin ánimo de lucro que trabaja precisamente por eso, para la expansión y el crecimiento personal de cada uno de vosotros. Gracias por estar y nos vemos en la próxima emisión de Mindalia Televisión. Gracias.